hacia el sur, atravieso recuerdos. Me acerco hacia el centro de mi realidad. Fábricas vacías, negocios desiertos, hombres con tristeza por no trabajar. Un barrio de chapas muestra el horizonte, donde habitan hermanos que no pueden más. Una cumbia llora algún amor perdido, el día ya está herido y pronto morirá. Se hace dueño de la libertad.